adoración. Cada día lo quiero, es mi Salvador. Voy con mi Jesús en todo lugar. Estoy muy feliz en mi existir. Rey es mi Jesús, Rey siempre lo será. Es tres veces santo por la eternidad. Eterno es mi Señor, el que yo he de mirar. Un día cuando venga, aquí estoy de verdad. Siempre lo buscaré y lo encontraré. Está a la vuelta de la esquina, mi Señor de toda la vida. Él cumple las cosas de lo que promete. Él es el Cristo al que yo me rindo. Voy con mi Señor de mi adoración. Estoy muy feliz y me hace sonreír. Santo es mi Jesús, santo siempre Él. Es tres veces santo, santo gloria a Dios. Eterno es mi Señor, el que yo he de mirar. Un día cuando venga, aquí estoy de verdad. Siempre lo buscaré y lo encontraré. Está a la vuelta de la esquina, mi Señor Jesús.